dicen perdidos, porque nos amamos. Qué mal es la gente, ya no somos humanos. A Dios preguntamos por qué. Qué mal es la gente, ya no somos humanos. A Dios preguntamos por qué. Solo te dormiste y en brazos dijiste, nos tiene el destino cual un asesino. A Dios preguntamos por qué. Nos tiene el destino cual un asesino. A Dios preguntamos por qué. Malditos dijeron si no se casaron, la ley es así, el mundo también. Malditos dijeron si no se casaron, la ley es así, el mundo. Nos dicen perdidos, qué mal es la gente, no saben vivir. Nos dicen perdidos, porque nos amamos. Qué mal es la gente, ya no son humanos. A Dios preguntamos por qué. Ya no son humanos. A Dios preguntamos por qué. Solo te dormiste y en brazos dijiste, nos tiene el destino cual un asesino. A Dios preguntamos por qué. Nos tiene el destino cual un asesino.